¿Es cierto que la existencia del dengue no está comprobada y sus síntomas se deben a la interacción de las antenas con el grafeno, que supuestamente contienen las vacunas contra el COVID-19, como se afirma en publicaciones compartidas por redes sociales? Esta noticia es falsa. Está comprobado por expertos chequeadores en múltiples ocasiones que las vacunas vigentes contra el COVID-19 no contienen grafeno. Y el dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a los humanos a través de unos mosquitos. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. ¿Sensación de fatiga o cansancio sin razón aparente? Cuida tu hígado. Liverbil. Liverbil, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverbil, colerético colagogo. Liverbil, drenado hepático. Liverbil, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverbil, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS Invima PFM 2011-00-1849. Invima PTF 2019-00-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. En medio de polémicas y discusiones, avanza a esta hora la discusión del Plan Nacional de Desarrollo llamado Potencia Mundial para la Vida en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. En otras noticias, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se reunió con los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y cerró la posibilidad a concretar la reforma a la salud con los presidentes de los partidos políticos. El gobierno nacional firmó un acuerdo con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para que los colombianos puedan cotizar su pensión en 14 países. Y en noticias internacionales, la policía de Londres está en alerta tras la detención de un hombre que arrojó presuntos cartuchos de escopeta y generó una explosión controlada frente al Palacio de Buckingham. Esto se da a solo días de la coronación del rey Carlos III, a la que asistirán líderes mundiales. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. Chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. I love the free. Without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 1996 del álbum Traveling Without Moving, Jamiroquai con Virtual Insanity. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1975 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, uno de los éxitos más importantes de Earth, Wind and Fire, junto con September, Boogie Wonderland, After the Love Has Gone, Let's Groove, Sing a Song. Esto dice así, es de una película, de la banda sonora de la película That's the Way of the World. Aquí está Shining Star. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Nobody, I'll be your naughty girl. Tonight, I'll be your naughty girl. Sabor de la noche, estaban oyendo a Beyoncé con uno de sus primeros éxitos, una canción del álbum Dangerously in Love del 2003 que incluye fragmentos de un clásico de Donna Summer, The Love to Love You Baby. Naughty Girl, vamos ahora a continuar con Mariah Carey y uno de varios primeros lugares que tuvo ella en los Hot 100 de Billboard, una canción de 1997 del álbum Butterfly, esto se llama así, Honey. Honey got me hooked on you. I like that. Come on. MC.

Un clásico de 1989 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, y es una canción que fue uno de los grandes éxitos de Paula Abdul, un tema de su álbum Forever Your Girl de 1989, esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Straight Up. Vamos ahora a continuar con música en El Sabor de la Noche. El turno es para Seal, y una canción que es tal vez el éxito más grande de su carrera, una canción de 1994 que apareció en varias películas. Por ejemplo, fue parte de la banda sonora de la película Batman Forever de 1995, una canción que tuvo mucho éxito en listas. Les cuento, por ejemplo, en Estados Unidos fue número uno en los Hot 100 de Billboard y dice así, esto se llama Kiss from a Rose. That when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. You tell me he's unhealthy, baby. But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen. your roses in bloom, a light hits the gloom on the grave. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Daft Punk con un éxito de su álbum Discovery del año 2001, Something About Us. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1980 por un tremendo guitarrista y cantante de jazz, pop y R&B, y es el espectacular George Benson, quien llega ahora con una canción que además fue producida por Quincy Jones, compuesta por Rod Temperton, y fue un éxito muy importante en listas. Rod Temperton, de hecho, fue el compositor de Thriller de Michael Jackson, y Quincy Jones fue el productor. Este tema fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y fue número 6 tanto en Cashbox como en Record World, y número 7 en el Reino Unido. Esto se llama así: Give Me the Night. satisfy all the blues and hit the city lights. Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. A little late romance, it's a chain reaction. We'll see the people of the world coming out to dance. Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Les quiero contar que ayer se cumplieron 6 años del fallecimiento de uno de los mejores músicos de Colombia. Tremendo compositor, cantante, guitarrista y sobre todo arreglista y productor. El increíble Harold Orozco, más conocido como Harold. Fue uno de los pioneros del rock and roll en Colombia, pero en los 70 él hizo un disco verdaderamente revolucionario que es considerado un clásico de coleccionistas hoy en día. El primer álbum de funk que se hizo en Colombia, diría yo, lo hizo con una banda que él armó para la ocasión. Se llamó Harold y su banda, y el álbum se llamó Evolución, y de ahí viene este tema, una canción que él originalmente hizo como jingle para una marca de pilas. Dice así: busque el gato. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Hoy estábamos recordando a Harold, fallecido un día como ayer, hace 6 años, con su inolvidable Busque el Gato. Soy Emilio Sánchez. Hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1986, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard por Janet Jackson, Control. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.